Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Nunca mejor esta música, que es la habitual, no importa a quién entrevistemos, pero en este caso calza justito, porque a quien vamos a entrevistar está trabajando en una obra que se llama Anda Jaleo, donde se representa, digamos, los personajes, aparecen los personajes nada menos que Doña Rosita la Soltera Yerma y Bernarda Alba. Y me parece que esta debe ser una experiencia digna de contarse. Por eso estamos en este momento conectados con Esteban Prol. ¿Cómo te va? Buenas tardes y gracias por atender. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gracias por la nota, por Anda Jaleo, que nos da tanta alegría. La verdad que estamos muy contentos y la verdad que ver estas tres mujeres, como vos bien dijiste, tanto Rosita como Yerma, como Bernarda, es maravilloso, por primera vez juntas en un escenario. ¿Cómo es meterse en este personaje? Contanos tu proceso, por lo menos, y después, si querés, amplialo a tus compañeros, que son, de paso ya lo decimos, Nacho Gadano, a quien hemos visto en otras obras. Es incansable Nacho Gadano. No, es un caballero, y la verdad que es un gran compañero, y la alegría de tener estas dos personas hermosas, que es Alain Cortázar, que es un español que realmente lleva a Lorca en la sangre, así que es un lindo trío con Susana Toscano, que también es un amor de persona, dramaturga de la obra y directora. Quiero decir que el clima lorquiano, uno siempre piensa en Lorca como un drama, uh-huh. Y si bien tiene la atmósfera lorquiana la obra, es una comedia. Increíblemente, quiero que quede claro que es una comedia. Así que la gente lo disfruta y se divierte mucho. Hacer Rosita para mí fue todo un desafío, porque es encarnar una mujer, así que es un tributo un poco que hago a todas las mujeres que me han visto y he conocido a través de Rosita. ¿Cómo es meterse en la piel de encima, Doña Rosita, la soltera, la que espera? Pobre Rosita. Rosita es muy tierna, es muy graciosa, es muy conciliadora. Bernarda es bipolar, la reta mucho a Yerma y a Rosita, que hacen yunta las dos para poder sobrellevar este momento. Van a buscar los restos de Lorca, que fue fusilado y enterrado en una fosa común, y terminan presas estos tres personajes. Así que la verdad que compartir con Yerma y con Bernarda por momentos es difícil, pero son tres muy buenas amigas. Qué bueno. Recordemos que esto se da los lunes a las 9 de la noche en el Teatro La Comedia, que tiene una muy buena ubicación ahí en Rodríguez Peña, casi Santa Fe, Rodríguez Peña 1062. Yo no tuve oportunidad, pero prometo ir a ver la obra porque me gusta. Favor, no, Julia, sí. Cuando quieras, pero te estamos esperando. Mira, no hago función si no venís. ¡Ah, qué divino! No, en serio, te digo, viste que yo tengo la costumbre, y lo sabe Gustavo, que además disfruto mucho viendo las obras de las que después vamos a hablar con sus protagonistas, pero esta, como justo era el lunes y ya el lunes había pasado, no había manera de tener, salvo una función privada. Te podrías haber puesto las pilas, Esteban. Mirá, bueno, sí, Gustavo, yo soy capaz de prestarle hasta el vestido de Rosita a Julia, que te va a quedar divino. Es todo Rosita, la peluca es mía, esa no te es una sombrillita hermosa. Bien. Así que te va a encantar. No, te prometo que voy a ir y la comentaremos después, porque me parece atractivo. Mira, la foto que aparece en el afiche es muy atractiva. Después le vamos a decir a la gente que la busque, porque o la podemos subir nosotros, sí, al Facebook, claro. Porque realmente es desopilante. Además, después de haberlo visto, yo a Alain Cortázar no lo he visto actuando, pero sí a Nacho Gadano en distintos espectáculos. Es un muy buen actor. No me lo imagino vestido de mujer, por ejemplo. Ah, bueno, pero yo te digo, ¿y él qué hace? La más fina, mira, ¿hace Yerma o...? Nacho hace de Yerma y es bastante rústica, yo la tengo que peinar a veces en el escenario, está un poco descuidada mi amiga Yerma. Yo soy más fina, más elegante, más sensible, yo la trato de cuidar, pero ella, viste, con las alpargatas por el escenario, me hace un desastre, pero la verdad que dentro de todo, la que nos cuesta y la más brava es Bernarda, como ya te puedes dar cuenta. Vos sabés que esto, quiero comentar que Alain Cortázar, Ya hizo de yerma en Mar del Plata, reemplazando a la gran querida y hermosa persona Norma Pons por una semana, y estuvo haciendo de Bernarda. Así que ya viene haciendo de Bernarda hace rato, por eso le sale tan mala y tan bien. Se va perfeccionando. Sí, con la maldad, pero es increíble. Pero el trabajo que hace Alain Cortázar, él realizó esta obra en España y gracias a Dios me llegó este material y subo al escenario con estas dos hermosas personas, Nacho Gadano y Alain, que la verdad lo disfrutamos como compañeros, como obra. El trabajo que hizo Susana Toscano de poder engarzar y ensamblar todo el universo de Lorca es realmente maravilloso. La propuesta de la obra es totalmente distinta, es sorpresiva, la gente, la devolución es maravillosa, y te digo que han venido amigos que no son generosos, y me encanta porque creo que recibo mejor las malas opiniones que las buenas, y salen pero tan agradecidos y con tan linda devolución que cada lunes para mí es una fiesta. La dramaturgia es de Susana Toscano, ¿de dónde sale esta idea? Mira, Susana Toscano es un ser muy especial, porque para dirigirnos a nosotros tres, la verdad que Susana es como si lo hubiera inventado Lorca, porque tiene una fascinación y una pasión por Lorca que supo poder hacer y armar esta obra de una manera que quien conoce a Lorca lo disfruta, y quien no conoce y no leyó nunca a Lorca va a ver una obra que se va a reír sin saber quién es Lorca, y le van a dar ganas de conocer la obra de Lorca. Tiene hasta esa humildad esta obra, es para todo público, la gente lo disfruta. Nosotros hicimos dos funciones en la Villa 21 y te digo que fue un público maravilloso, la devolución de la gente también, así que realmente es una obra que, conozcas o no a Lorca, es totalmente disfrutable. Anda Jaleo, vamos a recordarle a la gente, así se llama la obra, Anda Jaleo, se está representando los lunes a las 9 de la noche, es decir, mañana a las 9 de la noche, ya tienen oportunidad de verla, en el Teatro La Comedia, que queda en Rodríguez Peña 1062. Y hablando de disfrute, yo espero que el próximo tramo del programa lo disfrutes, como nosotros lo disfrutamos, pero queda a cargo de Gustavo Lema, que junto con Eric Domergue pergeñan una especie de maldad para poner a prueba a nuestros invitados. Yo te siento tan entusiasta, tan simpático, tan agradable. Ay, qué linda. Pero con una trayectoria también, escuchame, larguísima, es impresionante. Así que le paso la posta a Gustavo para que te diga de qué se trata este juego. Bueno, Gustavo, acá estoy presente, espero que no me pongas mala nota, voy a hacer todo lo posible. Ay, ay, ay, no sabemos eso, Esteban. Acá hay una cantidad, un jurado muy importante, vos lo sabrás. Esteban Prol está del otro lado. Vamos con la presentación de este espacio y ahora te cuento de qué se trata. Bien, perfecto. No, no, no. El no sé. Así se llama, Esteban, el no sé. Es casi un homenaje a tus compañeros actores, que por cierto no les ha ido muy bien en este espacio. Hicimos lo siguiente: Eric Domergue estuvo buscando a lo largo de toda la semana, desde el martes que se enteró que ibas a salir al aire, 500 audios, retomó de toda tu carrera. Había conseguido... ¡No! Sí, sí. Había retomado como 1500, Esteban, pero decidimos acortar algunos, sobre todo para que tengas tiempo de ir a alguna función en esta lunes, digo, porque si no, no ibas a llegar directamente. ¡No! Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: vos tenés que adivinar, esto es por un premio, Esteban, acá no lo haces gratis, evidentemente. Tenemos un gran premio que siempre estamos sorteando, que es la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento, también un patito de goma y unos enanos de jardín que me encanta todo, o sea, lo mío, sí. No es mío, si solo es mío, así que lo voy a compartir, cualquier premio que me den, poeta, sépanlo que yo lo comparto. Qué poeta, Esteban Prol. No tenía esa faceta, Esteban, tuya. Lo mío, solo es mío, solo si lo comparto. No, la voy a repetir, después me la grabo. Me y la encantó. Dale. Diciendo, tenés que decir simplemente un número del 0 al 500, el que más te guste, el que más te divierta, y de esa manera vamos a escuchar el primer audio. Te escuchamos. ¿Del 0 al 500? Sí, tenemos sí. Hombre, pero anda con el 45, que me encanta. El 45, no te vamos a preguntar por qué ese número, pero nos llama mucho la atención. Vamos a escuchar el primer audio. Si lo adivina, Esteban Prol, suma algo de puntos. Muy nervioso. ¿Qué, la fiesta? No sé, es tonto, el casamiento. Ay, bueno, ¿qué pasa? ¿No querés llamarme, Germo? Hablar con vos en serio es imposible, ¿no? No, yo te quiero relajar, yo quiero así distender. Aparte le metemos pata con todo lo que falta. Chicos, le querían regalar, le regalamos el premio directamente a Esteban, pero lo hacemos de esta manera, digo, esto es un regalo. Esteban, ¿estabas escuchando? Oh, sí, a ver, pará. Me generaste como muchísimas dudas. No, bueno, es un regalo, no sé. Una ayudita. No, Julián, ya empezamos las ayudas, le regalamos la aspiradora. Por favor. Una ayudita. Bueno. 20 años no es nada. Montaña rusa. Chicos, Chicos, por favor, en serio, muy bien, muy bien. Bravo, bravo. Ah, ¿recordás de qué año a qué año salió Esteban? Salió en el 93-94. Sí. Fueron dos años de arduo trabajo, de lunes a sábado, nos veíamos como una familia, se armó un maravilloso grupo, y lo loco es que nadie esperaba semejante éxito y semejante suceso con este programa, esa es la realidad. Así que nos refugiamos en el cuerpo de técnico y de producción, hicimos una linda esfera de contención, porque la verdad que fue a lo que no esperábamos y por suerte tengo los mejores recuerdos de todo el grupo. Y nosotros del otro lado lo disfrutamos, yo era fanático de Montaña Rusa, absolutamente, lo miraba todos los días con mi mamá, miraba Montaña Rusa, así que ha sumado puntaje, en este caso, por la bondad y aparte por el programa, 3.45, pero sí, una, Julia. Yo quería hacer una acotación. Hubo ayuda. Si no, sacamos 10. Sí. Me gustaría también mencionar a otros componentes del elenco, para ver cuál ha sido la evolución de cada uno en estos 20 años. Es impresionante. Gastón Pauls, Nancy Duplá, Diego Ramos, Malena Solda, Sebastián De Caro, Carla Peterson, Giselle Pesac, Celeste Pizarro, sí, un montón de lindas personas. Qué lindo, no, impresionante el elenco ese, pero a ver, tenemos que seguir jugando esta cara de perro, Esteban, así que tenés que decirnos un segundo número para ver con qué otro audio concursás. Bueno, tirame el 5. El 5, ya está canchero porque ganó el primero, vamos a ver si con el segundo le va igual, a ver. Estoy sospechando algo, un plan nefasto, algún malvado debe estar hurgando un plan. Tiene que haber alguna pista. Mis amigos están enfermos. Tendré que pedir ayuda, pero antes debo encontrar una pista. ¿Quién será el malvado? ¡No puedo creer lo que mis ojos ven! ¡Guácala! ¡Maldición! Con Queen de fondo, ¿qué es esto? Con Flash. Flash Gordon. Sí, me parece que era Floricienta, ¿puede ser? Qué lástima. Aparte, en un día como el de hoy, que se Cablín, festejó... perdón, porque había, me fui al personaje de Floricienta porque también tenía momentos que hablaba solo, blah, blah, blah, y dije, por ahí, bueno, listo, vino Floricienta que también para un día como hoy cabe, pero bueno, perdón, la segunda, no vale, no quiero los puntos. No vale. Tengo honor. No te puedo asegurar. Lo único que te queremos preguntar, ¿cómo era estar de cabeza, Esteban? ¿Cómo era? Estar de cabeza en Cablín. Estar de cabeza era la manera más sana de estar drogado. Está muy bien. O sea, porque la verdad que cuando hacíamos a la mañana, hacíamos que se llama Consejo Suki, estamos cabeza abajo, claro. A la tarde no podíamos hacer nada, quedábamos ¿en serio? Quedábamos con un slow de fiesta, pero violento. Así que ¿recuerdan eso, no? Yo me acuerdo. ¿Recuerda cómo era que se ponían de cabeza con el señor Morgado? Sí, señor. Y se les caía todo, era buenísimo, una cosa maravillosa, porque la cámara quedaba al revés, entonces uno veía como si realmente las cosas volasen para el techo, ¿no? Sí, y era increíble, porque cada vez que lo hacíamos... venían de todas partes, de todas las oficinas que estaban trabajando ahí en Cuba y Blanco Encalada, y venían de contadores, todo para verlo, nada más y para reírse, era como un show en vivo, privado, entonces que hoy se hacen consejos útiles, y venía un montón de gente a disfrutarlo y a verlo, así que nos reíamos mucho, o sea, yo creo que más, nos tentábamos de lo que grabábamos, porque esa era la realidad. Maravilloso, entonces ha sumado 0.75, porque la verdad que la anécdota vale, y la frase que tiró al principio, no la voy a repetir, pero tenés una última posibilidad, digo, acá es la desgracia absoluta, o el triunfo absoluto, Esteban. En este caso tenés que elegir el último número. Es el que va a marcar si te llevas la aspiradora y disfrutás de ese artefacto en tu casa o un patito de goma, triste, amarillo, medio gastado. Mirá que yo le pongo magia a todo y ese patito para mí puede ser un universo hermoso para jugar con mi hijo. O sea, lo que viene de arriba y me lo gané con el sudor de mi frente, lo valoro y mucho. Si es un patito o la aspiradora, no importa. Adelante, tíramela, dale. Decinos un número. No vamos a poner cualquiera. Imagínate, te quedaron 498 posibilidades. Está bien, vamos con el número 7. El número 7 es el número y este es el audio. ¿No estás trabajando ahora en nada? Sí, no, estoy entre proyectos, pero justo apareció esto que me parece maravilloso a mí. Para mí va a ser como volver al hogar, como estar en casa. Esteban Prol tiene un olor muy extraño, Tony. Extraño, sí. A calas, a claveles, a cerveza, a leche. Suciedad. No, es tremendo. Yo te lo digo y quiero dedicar el premio a todos los oyentes para que vengan a Jaleo. Estamos hablando de la segunda temporada de Todos contra Juan. Muy bien, impresionante, maravilloso. Un solo aplauso, pero nos tenés que decir el año, Esteban. No, para, ya me estás cagando. 2008. No, qué lástima, ¿no? No, 2008 fue la primera, para, Ay, qué lástima. No, bueno, para. Ya, no, lo veía bien al pibe. No, pero para, 2008 te tiré la primera y te dije que era la segunda temporada, eso sí, cuenta. Muy bien, sí, pero bueno. No te dije todos contra Juan, te dije todos contra Juan la segunda temporada, muy eso bien, también suma. Es los llorones, ay, los invitados o lloraron. O sea, es 2009 entonces. No, 2010. 2010, no sé, no vale. Casi. No, me rindo, listo. Ya está, mandame a marzo. Muy bien, sí, ha sacado 5.75 exactamente. Lamentablemente no llegas al aspirador, Esteban, pero... Bueno, aguanta el patito. El patito de Ul. Te está llegando con el muchacho en bicicleta al teatro mañana, ¿eh? Bien, dale. Sale hoy. Patito, sí. No me cagues, me ilusiono con el patito, ¿eh? Dale, te va a llegar, no te preocupes. Vos esperalo tranquilo, pero te va a llegar. Está bien, perfecto, lo voy a esperar. Vos mencionabas tu hijo, dado que es el Día del Niño, ¿cuántos años tiene? Presentanos a tu hijo, decinos cómo se llama. Bueno, mi hijo se llama Juan, tiene 5 años, va al jardín jornada completa. Caramba. Le gusta la música, le gustan los instrumentos, la verdad que tiene una sonrisa que se le ríe toda la cara, es recontra chino como yo cuando se ríe, si no, no sería mi hijo, pido el ADN, pero por suerte, nada, me llena el alma y la vida. Muy bien, bueno, que sigas festejando el Día del Niño entonces con Juan. Te agradecemos muchísimo, un abrazo. Gracias por la onda. No, a vos, Julia, a vos, Gustavo, te agradezco por hacer la nota, por andar jaleo, así que invito a todos los oyentes a que vengan a disfrutar de esta obra maravillosa de Susana Toscano en el Teatro de la Comedia, así que muchísimas gracias a ustedes por la nota. Un abrazo. Un beso grande para ustedes, gracias. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.